Es una práctica que manifiesta la idea de que el Espíritu solo puede estar ahí si tú sientes su gozo o algo así. O sea que quizás ahí es a donde te estás yendo. Claro, es exacto. Bueno, está bien. Pero queda ahora el gnosticismo, ¿no? Sí, pero estamos hablando no de gnóstico, sino neognóstico, es decir, algo que uno adapta de acuerdo, es una parte que ellos adaptan, no adaptan la su totalidad. Entonces, por eso digo que el sufrimiento es debilidad del espíritu, es decir, cuando tú sufres, porque tu hijo está enfermo, entonces, bueno, ¿y dónde está tu espíritu? Es decir, ¿dónde está la fe en el espíritu que tú tienes? Entonces, eso para ellos es debilidad. Entonces, no puedes identificarte humanamente con eso. Entonces, tú ves a tu hijo enfermo, pero tú sabes que el Señor te lo va a sanar, pues. Entonces tú no puedes estar así, ay, no, cónchale, ¿por qué? Preocupado. No, no, eso no es propio de una persona que está en el espíritu. Entonces, obviamente, entonces tienes una debilidad del espíritu allí. Ok, entonces lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver si le seguimos la línea al hermano. Entonces, lo que te estás acercando aquí es a la siguiente idea. Los gnósticos desprecian el cuerpo y la materia, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que los gnósticos también desprecian todo lo que tenga que ver con este mundo. Los sufrimientos, el dolor, las tragedias, todo lo que tenga que ver con este mundo, el cuerpo, ¿verdad? Lo ven como algo físico, materia, malo, ¿ya? Entonces, el concepto de espíritu en el gnosticismo, que no tiene que ser Espíritu Santo, ¿no? Pero la idea de espíritu es que es algo que se opone a la materia. Y el gnóstico siempre le quiere salir huyendo al mundo para estar en el mundo de espíritu. Quiere salir huyendo al mundo de la materia para llegar al mundo de espíritu. Entonces, en ese sentido, es posible, ¿no?, que una vertiente gnóstica diga, el dolor y el sufrimiento, a eso hay que salirle huyendo, porque eso es parte del mundo, y entonces hay que salirle huyendo a eso, porque nosotros lo que tenemos que hacer es trascender ese tipo de realidad. Por eso se relaciona un poco a la idea de espíritu entre los gnósticos, ¿no? Que cuando viene la cruz y la cosa se pone dura, es que la idea de este espíritu sale huyendo de su presencia en Cristo, ¿no? Entonces quizás por ese lado es que se están metiendo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, que la idea es que los gnósticos quieren separar el espíritu de la materia y no ven que Dios puede redimir la materia y ven la materia como algo malo. Entonces el sufrimiento y el gozo quieren zafarse de eso y no quieren verlo como una realidad en esta vida. Por eso se ve que de repente esa vertiente a veces en gente que dice, ah, no, hermana, usted está enferma, no tiene el espíritu, o tiene que salir de esa enfermedad orándole fuerte al espíritu, etcétera. Entonces, en cierto modo son como neognosticismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí veo una relación, ¿no? Es como un tipo de visión apatética de espíritu. No sé si eso más o menos aclárala. Nada más di que sí y ya. Ese es otro aspecto del gnosticismo, estoy totalmente de acuerdo. Como el cuerpo no importa, puedes irte por dos vertientes. Una, como el cuerpo no importa, ¿verdad? Puedo hacer lo que quiera con él. Entonces vamos a gozar y a parrandear porque mañana viene pronto, ¿ok? Pero hay otra vertiente del gnosticismo, donde ve al cuerpo como malo y quiere salirse de lo terrenal, de la materia, de lo humano. Creo que el hermano se está refiriendo más a esa vertiente del gnosticismo, pero queda esta otra a la que tú te refieres. Correcto, sí. Muy bien. Otras preguntas para el hermano. Está buena la discusión, está bueno el diálogo, para eso es que hacemos esto. Muy bien, hermano, continuemos. Ok, bueno, entonces quizás dando la otra contraparte, que es cómo se diferencia de la visión apatética la narrativa bíblica de la unción de Jesús en el Jordán, es la visión de la narrativa bíblica, porque de que la unción de Jesús en el Jordán no dice que él vino en el Espíritu, como usted bien dice, para ensuciar sus manos en la historia, para ser siervo sufriente, ¿verdad? en que la verdadera visión de esto lo lleva a situaciones difíciles que puede enfrentar, y fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros, pues. En el aspecto cuando quizás lloró porque Lázaro había muerto. Entonces, obviamente estaba en el espíritu. Entonces, pero lloró. Sí, muy interesante eso, ¿eh? De que Jesús no dijo qué pasó, no le fue a decir a las hermanas de Lázaro que no estaban orando lo suficientemente fuerte al Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús simplemente se compadeció y lloró. No, luego también dio la respuesta final a la muerte y a todo lo demás, ¿no? Con la promesa de la resurrección, etcétera. Pero se compadeció Jesús y vio la realidad como era y lloró. No trató de pintar la cuestión bonita o de dar explicaciones. La muerte es muerte, se toma en serio. Que muy bien, ¿algo más? No, este es todo. ¿Algunas preguntas más para el hermano? Porque ya lo bombardearon bastante, ¿eh? Oye, mala. Tramposa. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias, Miguel Ángel. Y al grupo 2, aplauso. Vamos ahora al grupo número 4, sobre el adopcionismo. Ajo, mira, esto viene en Doha. Vaya la vida, ese es un ataque eso. Yo tengo a quien va a responder. Yo digo las preguntas y este responde. ¿Qué visiones adopcionistas se pregonan hoy en día en su contexto de misión? Hablando como el hermano Abel ha explicado de una manera muy precisa el contexto o la palabra adopcionista, ¿verdad? Cuando se niega la divinidad de Cristo y cuando el Espíritu Santo, o se niega la divinidad de Cristo, haciendo actuar el Espíritu Santo en la vida de Cristo como si él no fuera Dios, sino más bien como si fuera un hijo adoptado por Dios, entonces se toma más como ejemplo y no como Dios mismo. Nosotros tenemos tres ejemplos, pero ya uno fue discutido como los testigos de Jehová. Entonces no es necesario mencionarlo. Ok, ¿tenemos? Muy bien. Okay. Y tiene dos más, ¿no? Tengo dos más. El primer Adán. Y entonces diciendo, tomando como a Cristo, el hombre que debemos seguir como ejemplo para llegar a la salvación, cerca parecido como los testigos de Jehová, pero ellos piensan que el hombre perdido del principio ha regresado en Cristo. Sí. El viejo Adán, el Adán de la creación, es Cristo mismo que ahora está haciendo bien su trabajo en cierta forma, así para hablarlo ambiguamente. Y niegan la divinidad de nuestro Señor y también niegan la divinidad del Espíritu Santo mismo. Hoy es interesante que ustedes se han ido por los testigos de Jehová y por los mormones, ¿eh? ¿Cuál es el otro ejemplo? A ver. Bueno, los gnósticos ya hemos hablado, y un ejemplo aparte es acerca de sinergismo. Estábamos conversando si los sinergistas que hablan de hacer las obras, ¿verdad? De hacer buenas obras para la salvación, aunque no lo diga con su propia palabra, está negando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y en cierta forma está negando la obra de Cristo en la tierra, así que está quitando la autoridad divina de Cristo para la salvación. ¿Saben qué es el sinergismo? Hacer buenas obras para la salvación. Okay. Con la fuerza de uno. Con la fuerza de uno mismo. Okay. Es una doctrina en donde las obras humanas contribuyen a la salvación. Una otra manera de ponerlo es que Dios comienza la obra en uno, pero usted tiene que terminarla. Exactamente. Dios le da su gracia, se puede decir hasta su espíritu, okay, pero eso con el propósito de que usted, ayudado siempre por la gracia de Dios, fíjense cómo el sinergismo, es que Dios empieza la obra, sí, le da su gracia, le da su espíritu, y ayudado por él, ¿ah? Ayudado por él, entonces usted hace las buenas obras que son necesarias para la salvación. Sí, o sea, es que no crean si que Cristo, eso nada más es que no, que las obras nos salvan. Eso es un como si es Cristo una manera comenzó, compleja. Como sí, si Cristo comenzó la obra, yo tengo que continuarla para sí, que ayudado por Dios siempre, sí, y por siempre la gracia ayudado de Dios. Pero el problema es que usted también, aunque ayudado por Dios y por su gracia, tiene un rol, ¿ah?, en la salvación. O sea que eso se oye bonito, ¿no?, porque Dios me ayude y no sé qué, pero al fin de cuentas usted también tiene un rol en esa, sí, en esa llegada a la salvación. Okay, entonces ese es más o menos el sinergismo, ¿no? Entonces es Dios y el ser humano en conjunto. Sí. Y los sinergistas siempre le dan la gloria a Dios. Los sinergistas siempre enfatizan la gracia de Dios. El problema es que siempre ven lo que Dios está haciendo en y por medio de ellos para que ellos sean salvos. O sea que la salvación pasa a ser algo que también usted, en lo que usted también participa, ¿no? No es que la salvación es algo que Cristo ya obtuvo por mí, ¿ah?, sino que es algo que Dios tiene que obrar por medio de mí, y mis obras son incluidas ahí, aunque siempre santificadas y siempre con la gracia de Dios. Entonces es un tipo de el sinergismo más sutil, ¿no? ¿Ve? Sí. Ok, algo porque que nadie le va a decir, ni un sinergista le va a decir que yo soy salvo por las obras. No, es la manera como puede uno llegar a ser salvo, aunque no lo diga, ¿no? Aunque no lo exprese. Una de las cosas también que se ve aquí es que muchos de los sinergistas, ¿verdad?, reciben del Espíritu Santo la revelación especial, por fuera de la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, contrarresta a Cristo mismo por lo que el Espíritu quiere decirle a él de otra forma. Es como separando a Cristo y al Espíritu Santo, lo que Cristo quiere en su palabra y lo que el Espíritu Santo quiere en mi vida aparte. Como ejemplo, el Espíritu Santo me dijo que yo tengo que comprar una nueva casa, o el Espíritu Santo, yo soñé que me dijo que tenía que hacer esto. Muchos de los sinergistas hoy en día tienen esta postura y niega la palabra del Espíritu Santo cuando hace esto, y la palabra de Cristo, perdón, cuando hace esto, porque actúa de una manera diferente de lo que es Cristo mismo, la esencia de Cristo mismo. Okay. No hay otra revelación, si sea del Espíritu Santo, que no sea Cristo mismo, porque Cristo es el centro de toda la... en cuanto a esto, ¿no? Y lo pusimos, y tal vez no sea lo más adoccionista que uno quiere ser, pero probablemente es una corriente que puede llegar a ser adoccionista si no, lo llevamos sea, así. O sea, a mí me gusta la idea esta de que lo que pasa es que cuando uno mete sus obras, aunque sean impulsada por la gracia de Dios, lo que sea, cuando uno mete sus obras en la cuestión de ser justo ante Dios o ser salvo ante Dios, cuando uno mete las obras, creo que lo que estás diciendo, Armando, es que Cristo ya no pasa a ser aquel por medio del cual y únicamente somos salvos. Entonces ya Cristo no es salvador en el sentido pleno, y por lo tanto, aunque nunca como no lo digan, ¿verdad?, sí, En cierto sentido puede ser Dios, ¿verdad? Pero la idea de que Él es Salvador ya no pasa a ser tan fuerte. Es bajo menos un medio salvador, en el sentido de que nos ayuda a ser salvos, ¿no? Pero el resto es más Cristo como ejemplo. Sí, sí. Porque si nosotros seguimos las obras de Cristo, sí, Dios va a ver eso de manera favorable. Sí. O sea que sí, es un tipo de adopcionismo, ¿eh? Sí, okay. Ok, alguna pregunta para el hermano en cuanto a las expresiones del adopcionismo en el contexto de misión. Hermana, pase adelante, por favor. Aquí tiene. Buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Una de las religiones que está más relacionada aquí en Venezuela, porque no sé, pues, y ellos también tienen esas corrientes de que hay que hacer algo para yo poder obtener, y anulo en gran parte la salvación plena de Cristo. ¿Por qué no la tomaron? A ver, hermano. Analizando el contexto, ¿no?, misional de la iglesia, nos hemos dado cuenta que no ha cambiado mucho en el tiempo, y que las mismas corrientes heréticas que vienen desde el principio de la iglesia están ahora, solo que con otros nombres. Y lo mismo pasa con la iglesia católica, ¿no?, de que son las mismas iglesias cristianas, pero por cosas como el sinergismo, dan pie a quitarle méritos a Cristo y a robarle los méritos a Cristo, de ponerlo a un lado o como un objeto para la salvación. Entonces ya la importancia no es Cristo y el centro no es Cristo, sino soy yo y mis obras y cómo yo veo a Cristo. Por eso eso es algo que vemos muy en común, ¿no?, en lo que son las iglesias evangélicas, lo que es la iglesia católica, y por eso es tanto que la iglesia luterana enfatiza lo que es Cristo y lo que es solo por fe y solo por gracia, para evitar estas ideas erróneas. O sea que el sinergismo se ve en la teología católica. Sí se ve en la teología católica. A ver, la hermana tenía una pregunta y luego el hermano. Hermana, pase adelante, por favor. Sí, como vinieron dos, ahora hay el doble preguntas. Más que todo, yo diría que no es una pregunta, sino queremos aclarar algo que surge, ¿no? Estamos analizando la visión adopcionista, que trata sobre una teoría que niega la encarnación, ¿verdad? Pero si aplicamos por lo menos la Iglesia Católica como ejemplo, ellos creen en la obra. Puede ser que ellos enfocaron la parte de sinergismo en ese sentido, ¿verdad? Pero podemos ver en la Iglesia Católica que ellos sí creen en la encarnación, o sea, que el Espíritu Santo está en María. Entonces, ¿por qué la vamos a tomar como adopcionista, o estaremos desviando un poco el concepto? No sé. O sea, surgió esa pregunta en el grupo y me gustaría que la aclararan. Sí. Bueno, realmente lo que estamos diciendo aquí no queda plasmado en el papel para condenar o no, pero realmente en el sentido acerca de los méritos de Cristo, ¿verdad? En el sentido acerca de los méritos de Cristo, probablemente encerramos este grupo de religiones entre sinergistas. Y hablando en medio de los sinergistas, estábamos hablando que si sus obras se echan abajo, la obra de Cristo, ¿verdad?, entonces echan abajo la misma divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que tenga poder para salvarlo, porque entonces Cristo vino en vano. Si mis obras me llevan así, Cristo ha de venir en vano, solamente vino para mostrarme qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, sin embargo, es válido, ya. ¿Verdad? Sin embargo, es válido de no ir allá, tan allá, pero en este sentido es que estoy tratando de decirlo. O sea, que yo creo que lo que el hermano está diciendo, ¿no?, es que la confesión católica romana de la divinidad de Jesús y de la encarnación no es consistente con la doctrina de la salvación en la Iglesia Católica Romana. Si en la doctrina de la salvación, dentro de la, porque esto es formalmente lo que se enseña en la Iglesia Católica Romana en cuanto a la salvación, es que Dios, ¿verdad?, empieza el proceso cuando da su gracia al ser humano y luego obra por medio de él, y el ser humano, en su libertad que Dios le ha dado, coopera con él para así poder llegar a ser salvo, siempre ayudado por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de soteriología o doctrina de la salvación, dice aquí el hermano, y es el argumento que está dando, no es consistente con la enseñanza también católica romana de que Dios se ha encarnado en Cristo para salvarnos. ¿Ve? Entonces, no es una idea de que está condenando a los hermanos católicos, sino, como decía el otro hermano aquí, a la teología, ¿no?, de que no es consistente la doctrina de la salvación en la Iglesia Católica con su doctrina de su cristología, que habla de Jesús como Dios y Dios encarnado. Creo que por ahí es que te estás yendo, ¿no? Sí. Entonces, si uno niega que Dios lo salva a uno únicamente y plenamente por medio de Cristo, uno está actuando como si Cristo fuera más ejemplo de buenas obras, ayudado por la gracia de Dios, que mi Salvador, mi único Salvador. Entonces, en eso hay un punto, creo que válido, ¿no? De que hay que ser consistente. Sí. Ok, el hermano aquí tenía una pregunta. Parece que tiene ronquera. Dice aquí en Santiago, capítulo 2, a partir del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. ¿Hay alguna tendencia adopcionista aquí en esta palabra? Oye, qué malo eres tú con esa pregunta. Oye. No, hermano. No, como el libro de Santiago fue escrito, ¿verdad? Como el libro de Santiago fue escrito en un contexto para creyentes, ¿verdad? Sabemos que los frutos de la fe son buenas obras. Los frutos de la fe. Es como si yo dijera hoy mismo, porque Cristo vive en mí, ¿verdad? Yo soy salvo. Y yo no ando diciendo, porque Cristo vive en mí, yo ayudé a la abuelita a cruzar la calle. No soy vanagloriándome de lo que hago. Una lectura que echa abajo cualquiera mala interpretación de esa lectura es que somos salvos por la fe. Y solamente por la fe. ¿Qué pudiera decir si entonces ese mismo versículo en contra de todo ese versículo que leyó? Solo fe. Romanos 1:17 dice que, igual como Zacarías y el apóstol San Pablo, no por la obra de la ley para que nadie se gloríe. Entonces, pero Santiago se refiere a creyentes que, como tienen fe, dan buenos frutos. Y él lo hace de una manera directa, y él lo hace de una manera dinámica, en la que se ve al creyente actuando conforme a la fe. No hay obras afuera de la fe. Las obras afuera de la fe son un trapo sucio, o son una ropa inmundicia, dice la Escritura. Te está hablando Lutero aquí, ¿oíste? Sí. Tú sabes que Lutero decía que la epístola de Santiago era de paja. ¿Lo viste? No le gustaba a Lutero porque se daba a mal interpretaciones. No, pero que en cierto modo podían hasta caer en el adopcionismo, ¿no? Uno podría quizás llegar a ese punto. A ver, espérate, Armando, venía. No, y quería decir que quería decir también, cuando se entiende la fe, no como que la fe convertir el evangelio en ley, como que tengo que tener fe para ser salvo, como que yo mismo la pudiera producir o las buenas obras, sino es que Cristo mismo y Dios mismo a través del Espíritu Santo es quien produce la fe. Entonces la salvación es totalmente gratis, sin yo crear la fe, sino es que mismo Dios a través del Espíritu Santo engendra la fe a través de la palabra en nosotros. Chuleta, otro luterano aquí, te cayeron. Vamos a pasar a la 2. Pregunta 2. Vamos a pasar a las 2. Oye, pero está bueno. Muy buen diálogo. Muy buen diálogo. ¿Cómo se diferencia de la visión adopcionista la narrativa bíblica del Espíritu Santo en la vida y misión de Jesús? Lo que hablamos en dos puntos acerca de los mormones en cuanto a Cristo. Cristo no es ningún Adán. El Espíritu mismo, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Cristo era en el principio verdad, de toda la cosa, era con Dios y estaba con Dios. Y vemos como Cristo mismo, como su persona divina y el Espíritu Santo viene en su bautismo para dar a Cristo el poder, verdad, de hacer la misión que Dios le ha encomendado. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, no solamente viene en una porción mediana, sino de una manera completa. Así que no hay nada incompleto en lo que Cristo hace. Lo que Cristo hace es completo. Primero de Juan capítulo 5 dice que el Espíritu mismo es testigo de estas cosas. Versículo 5 y 7. Y dice que los tres dan testimonio en el cielo de lo que ha pasado, de este testimonio. Y que todo... Ah, ok, este después, este versículo. Y bueno, pero de una manera u otra, de decir a Cristo como un ejemplo, reducirlo a que Jesús llega a ser solamente un ejemplo a seguir, contradice la palabra de Dios en Juan y contradice lo que sucedió en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de que Cristo fue ungido para ir completamente a salvarnos a nosotros. No es que vamos a hacer la mitad de la obra a Cristo y la mitad a nosotros. Es que Cristo lo hizo completo y el resto de la Escritura lo hace así. El Espíritu mismo es testigo de esto. Filipenses 2 dice que Cristo, aunque siendo divino, ¿okay?, aún siendo divino, con el Padre y el Espíritu Santo, no insistió en ser divino, sino que vino como hombre. Pero que en el nombre de Cristo todas las rodillas se han de doblar, es decir, Cristo es Dios, ¿verdad? Mira, dijiste algo ahí que me llamó la atención, ¿no? La idea de que Cristo fue ungido para salvarnos. O sea, muy, muy importante ese tipo de interpretación de la unción, porque si la unción se interpreta nada más como el momento en que Cristo recibe el poder del Espíritu Santo para la misión, está bien, ¿no? Aunque eso puede malinterpretarse, porque alguien puede decir, ah, que no tenía el poder del Espíritu antes. Ok, pero creo que una manera de verlo también, ¿no?, es que, como tú dices, Cristo, aunque es Dios, se humilló, tomó una naturaleza humana y decidió pasar por todos estos eventos de su vida, que incluye la unción, para salvarnos. Se presenta la unción de Jesús como un momento clave de la historia de la salvación. Entonces no se puede reducir a Jesús a un mero hombre que recibe el poder de Dios que no tenía antes o algo así, sino que Jesús, en su voluntad, en su amor, toma sobre sí la naturaleza humana, pasa por eventos de la historia de la salvación precisamente para salvarnos. Y yo creo que eso es una buena manera de salir, muy interesante, ¿no?, porque el hermano del grupo 1 nos sacó del adopcionismo remontándose al hecho de que ya Jesús tenía el espíritu de la concepción y luego remontándose aún a la creación, de que Jesús creó con el espíritu, y ahí uno pudo haber añadido Jesús siempre ha sido el verbo persistente y divino. Pero aquí Armando se fue por otro lado con el grupo 4. Él dijo, la unción debe interpretarse dentro del contexto de la salvación. Y por lo tanto, ¿ah?, es un momento en el que el verbo, ¿ve?, en cierto modo, se deja ungir por el Espíritu del Padre para ir al camino a la cruz, en el cual nos salva y toma sobre sí nuestros pecados. Muy importante, porque esa es la otra manera de salirse de la versión adopcionista de Jesús. Es metiéndose al lado de la soteriología, no nada más yéndose al lado de la eternidad. Eso está bien, pero también metiéndose al lado de que Él hizo estas cosas por nosotros y por nuestra... O sea que aquí vimos dos propuestas para salirnos del adopcionismo, muy importantes las dos. Ok, ¿algo más, hermano? ¿Preguntas para el hermano, comentarios, etcétera? No, no hay. Vamos a darle un aplauso a los hermanos. Hermana, venga. Una inquietud más para los hermanos. A ver, hermana. Bueno, la primera inquietud con el sinergismo, ¿no? Ya me, la, más o menos aclarada. Pero ahora ellos nombran los mormones. Los mormones tienen padre de Jesús. Primero decían que era Adán y después María y José. Ellos allí lo nombran a Jesús como hijo de hombre, ¿verdad? Mientras que el adoptionismo dice, ellos aceptan que Jesús fue adoptado por Dios. Entonces, yo entiendo y por eso pregunto, ¿dónde caben los dentro de la adopción? Me gustaría que me lo aclararan por favor. O sea que su pregunta es, ¿en qué sentido son los mormones adopcionistas? Bueno, yo no sé si usted quiera meterse de lleno en la doctrina del mormonismo, ¿no? A mí la verdad no me interesa. Pero, no, pero lo que la hermana está diciendo es que cuando hablen de mormones, católicos, etcétera, que articulen bien qué es lo que ellos creen, ¿no? Antes de criticarlos, ¿no? Ahora ya va. Okay. Solamente. No. Pero la hermana tiene en cierta quiere manera, que le aclaren, por favor. Aclárele a la hermana, por favor. En cierta manera no queremos entrar en todos los detalles, ¿no? Y no es una crítica, ¿no? De repente que es una manera como ellos son adopcionistas, pero no es que nosotros condenamos a ellos rotundamente. No soy para condenar aquí. No, pero tú digo, puedes condenar también, ¿no? Pero sea claro. Pero sí, ajá, sé en esto. Sí, sí. Ahora lo que digo es, un momento, la hermana está preguntando. ¿Qué es el sentido? Por favor, le explique cómo los mormones caen en el adopcionismo. Okay. La razón es, los mormones reconoce la autoridad de Jesús como ejemplo, y eso lo sabemos todos, igual que ellos lo reconocen, como los testigos de Jehová reconocen que Jesús es ejemplo. Lo que los mormones no reconocen de Jesús es que Jesús sea hijo de Dios, ¿verdad? No sea divino, pero sí es hijo de Dios. Jesús, o sea, es hijo de Dios, hombre, pero no es hijo de Dios. O sea, sí, que hay una negación de la divinidad. Sí, sí. Ellos niegan a Jesucristo, pero sin embargo es un ejemplo para seguir para ellos. Si tú hablas con un mormón, ellos te van a hablar de Jesucristo como el mejor ejemplo a seguir. Es más, Jesucristo es el maestro de maestro para ellos. En cierta forma, ellos adoptan a Jesús como un hombre bueno, pero no como hijo de Dios. Sí, en cierta forma. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de que es que los mormones digan que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Pero no verdadero hijo de Dios. Ahí sí tengo el error, porque ellos piensan no es el hijo con H minúscula de Dios, así, el hijo menor, o el hijo chiquito, o el Dios chiquito, como dicen los testigos de Jehová. Pero sí lo toman como ejemplo, como el verdadero ejemplo a seguir. Y en este caso, para mí ellos son adopcionistas en este sentido, porque para ellos es importante Jesús. Ok, sí. ¿Algo más? Sí, lo que iba a decir es que enfatizamos como adopcionistas a las personas, a todos los que niegan que Cristo es verdadero Dios. Es decir, estamos entendiendo un poquito, abriendo un poquito más el concepto, ¿no? Y por eso fue que mencionamos a los sinergistas. Porque en teoría y al principio se ve como si fuese Dios, pero después de una serie de pensamientos llega a cabo a decir que realmente no es un Dios completo, porque no alcanza para la obra. Entonces, sí, o sea que yo uno de los ejercicios que yo quería que ustedes hicieran es que no pensaran nada más en las formas históricas de estos pensamientos, ¿no? Sino que se pusieran a pensar un poquito acerca de cuáles son algunas vertientes que se parecen a esto, ¿no? Por ejemplo, no tuvieron ni siquiera que hablar de los mormones y los testigos, pudieron hablar de gente que piensa que Jesús, que no va a ninguna iglesia, no va a ningún tipo de movimiento religioso, y ve a Jesús como un mero hombre, pues. Es como si fuera un Gandhi, un Mahoma, ¿verdad? Es una persona que tiene buenas enseñanzas, que seguimos, pero no nos va a salvar, ni es Dios, ni creó el mundo junto con el Padre y el Espíritu. En ese sentido, hay muchas formas de adopcionismo que quizás no son la forma histórica, pero existen, ¿no? A ver, hermano. Creo que adopcionismo en el sentido amplio es cualquier creencia que Cristo no es coeterno o no es igual con Dios, es un ser inferior a Dios, y Dios eligió él para su misión. En un sentido amplio, hay muchas varias formas de. Muy bien. Ahora nos queda ahora el grupo. Un aplauso aquí. Nos queda el grupo número 3. Pase adelante, por favor. Grupo número 3, trabajando ahora la pregunta acerca de la visión apatética del espíritu. Armando ya está pensando las preguntas desde ya, míralo. Bien, teníamos varios ejemplos que mostrar. Ya uno se mostró con respecto a la primera pregunta, que es de la denominación oración fuerte al Espíritu Santo, ¿no? Como decían, el lema es pare de sufrir. Es decir, que en el momento en que hay verdadera comunión del Espíritu Santo, hay ausencia de problema, hay ausencia de dolor, ausencia de enfermedad y múltiple manifestación de salud y riqueza, ¿no? Por eso es que la mayoría de las propagandas, no sé si han visto que sale una casa inmensa con muchos carros. Usted quiere vivir así, entre en comunión con Dios. Venga a nuestro templo y fortalezca ese lazo. Cuando hay, por supuesto, y hay por supuesto que varias formas de hacerlo a través de instrumentos, ¿no?, que comercializan. Es parte de cómo, de esa visión apática acerca del Espíritu Santo. Es decir, que cuando hay problemas, Él no está allí. Podemos ver al Espíritu Santo es cuando hay salud y manifestaciones buenas. Otro grupo o otro ejemplo que tomamos fue, y lo vamos a poner en nuestro contexto muy cultural y particular, que muchas veces cuando se pregunta, hermano, ¿cómo está usted?, una de las respuestas es, muchas veces, estoy en victoria, ¿no? Ahora, el hecho de decir estoy en victoria, lo que quiere manifestar es que ahorita estoy bien, ahorita no tengo problemas, estoy en salud, tengo un buen trabajo, estoy próspero, ¿verdad? Entonces, es como que si la parte visible de la victoria del Espíritu Santo en el hombre, en el cristiano, es solamente cuando se encuentra en esa forma. Si tengo problemas, si tengo dificultades, ¿quiere decir que no estoy en victoria o que no hay victoria en mí por medio del Espíritu? Es una de las muestras, ¿no?, que tenemos. Otra forma, y tal vez es bueno ver hacia afuera, pero también ver hacia adentro, y lo estaba pensando ahorita, ¿no? Amén, es que, gloria a Dios, gloria a Dios. Es que cuando la parte de la base de la visión apática del Espíritu Santo es que el hombre quiere saber que el Espíritu Santo está es cuando lo puede percibir con alguno de sus sentidos, ¿no? O que yo lo sienta, lo pueda ver, se pueda manifestar o cuantificar. Y cuando es mi sentimiento que me dice que tengo al Espíritu Santo, por supuesto que va a ser cuando estoy alegre, cuando estoy feliz, cuando me siento contento. Pero en el momento en que hay un problema, que decaigo, entonces puede ser que mi sentimiento me diga, no tengo al Espíritu Santo. Hay una canción que muchas veces tenemos en nuestras iglesias que dice, no confunda religión con salvación. No sé si la han escuchado, yo muchas veces. Religión lo vive mucha gente, pero salvación es algo que se siente. Es decir, que la seguridad de la salvación en el Espíritu no es por la fe que Él nos pone para creer en la obra salvífica de Cristo, sino es que yo lo siento. Si yo lo siento, entonces estoy en salvación. Si no lo siento, no lo estoy. Y en nuestras iglesias se canta Y por supuesto, cuando se canta, es porque se cree o por lo menos se está manifestando. Ok, muy bien. O sea que me llama la atención lo último que dijiste, ¿no? Porque siempre es bueno criticar a otros, ¿m? Y no nos gusta vernos a nosotros mismos, ¿no? Pero nosotros, los cristianos, y eso pasa en la iglesia, el gozo del Espíritu. Si hay una palabra de sabiduría, inteligencia, ¿no? Que el hermano habló algo profundo, debe ser que está el Espíritu ahí. ¿Ve? Entonces, a veces, una bonita música, no sé qué, está el Espíritu. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó cuando la cosa no está bien? O si la iglesia está creciendo, entonces está el Espíritu. Que no quiere decir que no, ¿verdad? Pero si la iglesia está creciendo en otras maneras, aunque no numéricamente, quiere decir que el Espíritu ha abandonado esa iglesia. No necesariamente. ¿Ve? O sea, que no siempre se debe asociar al Espíritu Santo siempre con todas las cosas buenas, sino que el Espíritu no abandona a la iglesia aún en medio de sus problemas, divisiones y todo eso. Bien, entonces pues, me gustó eso, ¿no? O sea, me gustó la idea también de que el ancla de la salvación no se debe buscar en lo que uno siente que el Espíritu está haciendo en el corazón de uno. El ancla de la salvación siempre se debe buscar en lo que Dios ha hecho en Cristo. Cristo es el ancla. Apenas usted se pone a ver a usted mismo, esas son las arenas movedizas de los sentimientos. Si yo nada más me pusiera a ver mis sentimientos y lo que yo siento, ¿no? ¿Usted no se siente todos los días alegre y contento y con ganas de brincar y saltar? Entonces quiere decir que ese día Dios no está conmigo. No, yo veo es lo que Dios ha hecho en Cristo para tener esa certeza. Entonces me gustó mucho ese tipo de análisis. Preguntas para Jonathan, grupo 3, en cuanto a las manifestaciones. A ver, aquí tiene. Y es la siguiente. Bueno, la digo porque una vez me dijo una persona, oye, ¿tú sabes qué, hermano? Él es cristiano. Me dice, yo la otra vez fui a casa de un hermano y me dice, ¿y cómo está, hermano? En victoria, mi hermano, en victoria. Entonces, pero yo me pongo a ver el estado, una casita sin piso. Bueno, unas condiciones paupérrimas donde estaba ese hermano, ¿verdad? Y entonces, y además de eso, otras calamidades que tenía, que en este momento no las voy a mencionar, porque lo que quiero enfatizar es lo siguiente, que no siempre dicen en victoria, porque siempre es en victoria con Jesús, pero tú no sabes de qué manera dicen en victoria, si es en los problemas, porque es cuando el Señor se glorifica, o en la abundancia, pues, porque puede haber muchas personas que dicen en victoria no están viendo nomás lo físico, ni la prosperidad, ni nada, sino con Jesús, ¿ve? Entonces, eso tienes que aclararlo. A ver, Jonathan. Ok, por eso es que cuando yo di el ejemplo, yo no hice el absoluto de que cuando dicen así es porque quieren decir esto. Yo dije muchas veces. Es decir, hice esa abertura para no involucrar o para no englobar a todos los que usan la frase en este ejemplo. Está bien, ¿está contenta? No, sí. O sea, puede usarse quizás de una manera en donde el Espíritu está con nosotros a pesar de los sufrimientos y las tragedias y aún en medio de las mismas, porque nos asegura lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Está bien. Micrófono. Editor, director, director, del ejemplo, director. O no te paras, no comentas nada. No comentas nada. Yo solo quería comentar, pensando un poquito en esa idea del dolor en el pueblo judío, y que uno ve en el mismo apóstol Pablo, cuando habla del dolor, él dice, bueno, con problemas, pero no derrotado, con dificultades, pero no vencido. Es decir, en su mentalidad él está consciente que hay dificultades, ¿no? Pero aún así él está consciente que también Dios le da la fuerza en medio de la dificultad, ¿no? Entonces, un poquito para pensar en la perspectiva. Está bien, veo al grupo número 1 muy activo allá atrás, ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Porque por allá todos están en victoria por allá. Ok, muy bien. A ver, una más aquí y luego vamos a la segunda parte. No, hablar de que una persona... ¿Cuál? ¿Ya? Ajá, aló. De que una persona en estado de coma está en victoria. Ya se lo voy a decir como un ejemplo de... Mi abuela fue la primera luterana y la que nos enseñó el camino de la fe. Y a través de ella llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador. Ella sufría de cáncer y había caído en estado de coma. Y resulta que, bueno, pasaron varios días donde ella no se movía, no comía nada. Ya estábamos esperando que de un momento a otro se muriera. Llegaron un grupo de hermanos allá. Viendo la cosa ahora y escuchando tantas cosas, llegaron a probar la fe. A ver si esa persona en ese estado todavía tenía fe. Entonces yo recuerdo claramente, yo estaba más muchachito, pero sí me acuerdo que alguien, una señora le preguntó: hermana, no sabemos si usted está escuchando lo que nosotros estamos diciendo aquí. La conocimos a usted como una buena cristiana, nos dio un ejemplo a nosotros a seguir. Pero nosotros queremos saber si, bueno, ha pasado tanto tiempo, ¿no? Usted ha estado así. Queremos saber si usted todavía conserva su fe en Cristo como Salvador y queremos estar seguros de que usted, si se muere, va a ir al cielo. Denos una señal. Bueno, ustedes se pueden imaginar cómo estaba todo el mundo, ¿verdad? Esperando cualquier señal. ¿Y cuál fue la sorpresa? Y eso yo lo vi. Estoy diciendo porque fue algo que yo vi. Una persona en coma, que no se movía ni nada, de repente empieza a mover la mano, ¿verdad? Y poquito a poco la fue levantando hasta que la llevó arriba completamente, hasta arriba. Entonces, por eso digo que una persona en un... Entonces puede... O sea, la fe no depende de, ¿verdad?, de que la persona pueda estar consciente o si salta o no salta. Es algo que es, eso vive, está allí. Es un regalo de Dios y eso permanece. Y bueno, si ellos querían una demostración, ni nosotros que éramos su familia lo habíamos pedido, pero creo que ellos querían verlo y lo vieron. O sea, entonces los que no tenían fe en ese momento, bueno, tuvieron que creer que la obra de Cristo estaba presente en medio de esa persona, pues en la vida de esa persona. O sea que el espíritu que lleva a Cristo y que da testimonio de Cristo estaba presente aún en un momento de supremo, ¿verdad? Donde... Bueno, un momento trágico en cierto modo, ¿no? Alguien en coma. Ok. Jonathan, no sé si quieres decir algo, ¿quieres pasar al punto 2? No, al punto 2. Ok. Adelante. Estamos de acuerdo, definitivamente. ¿Cómo se diferencia la visión apatética de la narrativa bíblica de la unción de Jesús en el Jordán? Estamos hablando cómo... En el momento del bautismo, Jesús recibe el Espíritu Santo, ¿no? Y cómo a través de todos los eventos históricos en su vida, lo mantiene y hace manifestación de Él. No solamente en los momentos buenos, sino tomamos un ejemplo que fue en el Getsemaní cuando estaba orando, en el momento antes de su crucifixión. Él, por supuesto, que fue un momento duro, una copa amarga, pero el hecho de que tenía en él el Espíritu Santo es lo que lo lleva a arrodillarse y a orar al Padre, confiando en que el Padre lo iba a ayudar y a sostener, a terminar y cumplir su obra, ¿no? Es el mismo Espíritu de Dios que lo va guiando a través de toda su vida, no solamente en los momentos buenos, sino hasta en los momentos duros, para completar su obra salvífica. Asimismo es en la iglesia y es con nosotros mismos, ¿no? que no solamente mantenemos el espíritu y está con nosotros cuando estamos alegres en los momentos buenos, sino que en los momentos duros de nuestras vidas podemos saber que el espíritu está con nosotros, porque es el mismo que nos recuerda constantemente las promesas de Dios para los momentos trágicos. El hecho de que suframos, pero que también confiamos en nuestro Padre Celestial y en Cristo que nos sostiene a pesar de las circunstancias, es el Espíritu Santo confirmando las promesas en nuestras vidas como cristianos. Ok, bien. ¿Algunas preguntas, aclaraciones, comentarios, quejas? Muy bien, vamos a darle un aplauso al grupo número 3. Ok, nada más quiero aclarar antes de que vayamos a la devoción final, que para enviar tareas, aquí les voy a dejar mi dirección, pero también les dejo aquí el correo electrónico sanchezl@csl.edu. La fecha tope para entregarla es 1 de julio, o sea que si usted envía eso por correo, que diga 1 de julio, si lo envía por correo electrónico, que o sea que estamos dándole un mes. Ok, entonces mandan siempre una copia de su trabajo a Juan de Frías, o sea, a la dirección de Juan de Frías, ¿no? Dijimos que la tarea, además de su participación, la cual ha sido muy buena en este diálogo que hemos tenido, y también su presencia aquí, va a ser que se lea el libro de neumatología y que responda a 2 preguntas por capítulo o sección, porque hay también una sección de introducción y una conclusión en el libro. Váyase entonces, después de leer el libro, al final de cada sección y escoja 2 preguntas y más o menos un ensayo de una página y media por cada pregunta. Entonces me manda eso, ¿ok? Entonces ahí está la dirección, ahí tenemos el correo electrónico, que sería lo preferible, y ahí tiene la fecha a tope para la entrega. Ok, entonces, gracias por su atención y su participación. Nos vemos mañana, pero cerramos entonces ahora también con una devoción, un devocional. Buenas noches, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos nosotros. Creo que he visto muy buenos devocionales hoy, muy buenas interpretaciones acerca de las enseñanzas de la verdad que Dios muestra en su palabra. Vamos a ponernos de pie y a decir junto la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden estar sentados. En esta noche voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 11. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y así allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto natural. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llama Babel. Estamos aquí reunidos y es porque se muestra en nosotros el poder de Dios. Pero también somos hombres. ¿Y quién es el hombre? Cuando comencé a usar uso de la razón, quería estar con Dios y por ende me bautizaron en la Iglesia Católica. Y mi imaginación de niño veía el espacio azul que se ve en los días radiantes como un camino al Padre, una ventanita que había allí y por allí yo podía entrar. Y aún imaginaba a los seres queridos como mi madre, que podían ellos estar viéndome a través de una ventana. Es la cosmovisión del hombre, pero la cosmovisión de Dios muestra su poder y su plan específico de crear al mundo. Y en el Génesis se nos muestra la armonía del hombre con Dios. Sin embargo, en este texto ya estamos separados, afectados por el pecado. Y antes de esto, Dios dio una orden que se expandiera. Mas, sin embargo, el texto lo dice, se quedaron allí. Desobediencia. Y la frase importante de la Biblia, porque una de las cosas era que leía muchos libros y la Biblia no la podía leer por los números. Quería leer una obra literaria que comenzaba y terminaba y no lograba entender la Biblia. Pero sabemos que Dios creó todo. Y aún en la revelación hubo uno de los personajes creados por Dios que se reveló. Y este vino a la creación, al Edén, y tocó a nuestros primeros padres. La frase fue, si lo haces, serás como Dios. Esa frase aún está en nuestras vidas. Y por el pecado, hoy lo hemos mencionado aquí, hay muchos babeles que tratan de desvirtuar el plan específico de Dios, que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres pensaron, nos haremos famosos, ¿verdad? Porque podremos llegar por nuestros propios medios a Dios. Y nosotros sabemos que Dios nos creó para vivir en armonía con Él, mas sin embargo pecamos y nos separamos de Él. Pero Dios tiene un plan. En cuanto a la salvación, hay un plan específico, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí vemos la enseñanza de la Torre de Babel. Y Jesús, hoy la verdad revelada, que es su Biblia, se nos presenta como yo soy el camino al Padre. Aún en el libro de Génesis, Jacob, cuando se recostó sobre las piedras, vio una escalera en donde los ángeles bajaban a él. Siempre es Dios tomando la iniciativa. Nosotros podemos ver, y hoy lo hemos visto, quizás utilizando los términos teológicos, pero cuando yo pienso es en las preguntas que se nos presentan en las congregaciones de Cristo, en las cuales servimos, en las cuales hoy nos estamos preparando para ir y enseñar y guardarnos nosotros bajo las santas enseñanzas de las Escrituras. Y no construir babeles en lo personal y en lo colectivo de todos nosotros en las congregaciones o en la misma comunidad. Un hermano al llegar aquí me decía de lo que preguntan las personas cuando nos montamos o tomamos un taxi. Allí vienen unas preguntas que son por la ignorancia y buscamos, esas personas buscan un babel para ir a Dios. Y creo que en esta tarde el profesor me dio una frase bien importante que yo no sabía, y un poco de plagio para él, pero el teólogo fiel, ¿verdad?, no trata de inventar, sino se basa en lo revelado por Dios. Y muchas veces, algo muy, muy, muy, que se da mucho en nosotros, es la decisión del ser humano, igual que Babel, y está muy en nuestro medio. Yo acepté al Señor. Ese es un babel bien sutil y lo hablamos hoy aquí, en el cual Jesús, quien da su sangre y su cuerpo, solo pone algo y entonces el ser humano puede ayudar. Sinceramente, toda la obra es de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estos pensamientos quieren llegar o llegan como enseñanza, también quieren separar la Trinidad. Es decir, donde Dios tiene un plan específico. Y aquí lo menciona, este texto dice, vamos a bajar porque no está bien. Y ese mismo verbo bajar lo tenemos nosotros hoy a través de la Escritura y a través de los sacramentos. Cristo está con nosotros. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo es dado a la Iglesia. Y cada uno de nosotros vive en fe. Y la salvación depende de la obra absoluta y redentora de nuestro Señor Jesucristo. El hombre solo construye cosas que se destruyen. Cuando preguntamos quién es Dios, Dios es todo poder. Como dice el salmista, el hombre es frágil, es como la hierba, es efímera su momento, su vida, pero lo que Dios ofrece en nuestro Señor Jesucristo es salvación. Por eso hoy estamos reflexionando en la verdad, en su palabra, para que cada uno de nosotros, por obra de Cristo, podamos llevar verdaderas enseñanzas a nuestro Dios y a nuestras congregaciones. Sinceramente, solos meditamos en eso, en como lo hemos dicho hoy, como humanamente yo creo que puedo llegar a Dios, pero necesariamente la palabra nos dice Jesús es el camino. Que en estos días y todos los días de la vida terrenal nosotros enfaticemos en lo que la palabra nos dice, en que es por Cristo, en Cristo, que tenemos salvación. No hay otro camino, no hay enseñanza diferente. Por eso Dios bajó y destruyó la Torre de Babel. Y por eso, como promesa, el Hijo de Dios va a venir para rescatar a su pueblo, para proclamar y afirmar los que han sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios que toca nuestros corazones y hace la obra. Y todos nosotros, por fe, seremos los redimidos, los vestidos de blanco, por la obra del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis. Es el gozo, es la promesa que estamos esperando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando el pecado quiere hacer que nosotros construyamos algunas torres, el mismo nuestro Señor Jesucristo, por su palabra y el Espíritu Santo, obra cada día en nuestra santificación. Él por siempre está con nosotros. Amén. En este momento también podemos proclamar la fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Podemos estar sentados y vamos a cantar. tu palabra. Nos ponemos de pie para orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día de todo mal y peligro. Y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en la noche, para que todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Amén. Por favor, que pasen a la cena en la casa.